animal pequeño, cuando llega a su máximo desarrollo, puede alcanzar los 4 kilos de peso. Es principalmente carnívoro y muy apreciado como cazador de ratas y ratones. Sus uñas son filosas y retráctiles. Están cubiertas con una suave almohadilla y las saca para cazar, pelear o trepar. El cuerpo del gato es muy flexible. Tiene 230 huesos. Sus poderosos músculos le permiten saltar con gran habilidad y la cola lo ayuda a mantenerse estable cuando camina. Tiene un oído muy sensible y hace girar sus orejas independientemente para concentrarse en algún sonido. Su olfato juega un importante papel en la búsqueda de alimento. La visión nocturna de los gatos les permite cazar y calcular la distancia con... Los expertos creen que el gato doméstico moderno se desarrolló a partir del gato montés o salvaje africano. La coloración típica del gato salvaje es un molde de rayas oscuras superpuestas a un fondo gris.